Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de hoy estamos con Aníbal Cruz. Tal vez el nombre no le suene, pero él es nada más y nada menos que presidente del Colegio Médico de Bolivia. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, María, a ti y por la cobertura que nos dan y poder compartir conceptos. Quiero decirte que no solamente soy el presidente del Colegio Médico de Bolivia. Después de mucho tiempo, por segunda vez en la historia, soy vicepresidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Entonces, los conceptos que vamos a vertir no solamente son conceptos del Colegio Médico de Bolivia, sino que dentro los trabajos que hacemos a nivel internacional, buscamos algunas políticas de salud que permitan orientar a nuestros actos. Entiendo. Vayamos al Colegio Médico de Bolivia. ¿Cuántos afiliados tiene? En este momento, el Colegio Médico de Bolivia reúne aproximadamente a 28.000 médicos en todo el país. ¿A 28.000 afiliados en los diferentes colegios? ¿La afiliación es libre? La afiliación, de acuerdo a la ley 3131, la afiliación es obligatoria. Sin embargo, por conceptos que todavía debemos aclarar con el Estado, no, la nueva Constitución habla de la afiliación. Y cuando hablamos de afiliación, dice la libre afiliación es un derecho. Ahora, pero nosotros, ¿cuánto con este paga término, cada médico o médica por afiliarse? Sí, María, con este término te aclaro. Afiliación no es lo mismo que colegiación. Y colegiación es un derecho ético y deontológico del profesional para medicina. De acuerdo. Muy bien. Respecto a los pagos, ¿no? Respecto a los pagos, hay una diferenciación. Generalmente, el estatuto y reglamento del colegio médico indica que el 1% de el sueldo de lo que gana un médico debe ir como aporte al colegio médico. Entonces, si vemos en médicos institucionalizados, el aporte máximo debe ser de 72 bolivianos. En el caso, ¿anuales, mensuales? Mensuales. En el caso de profesionales que no están trabajando y que no tienen un ingreso, pero son inscritos, entonces hay un coste de 20 bolivianos. Y en caso de médicos que trabajan en las provincias alejadas, es un coste de 20 bolivianos. ¿Y cuánto logra recaudar el Colegio Médico? Bien, en realidad, en este momento, con esta orden de que no hay el aporte obligatorio, se ha prohibido el descuento. Entonces, más o menos en este momento, los aportes de nuestros colegiados no llegan ni al 10%. O sea, hablemos en cifras, ¿cuánto logra? 2.800 médicos que están aportando actualmente. ¿2.800 por 72? Exacto. No póngale podemos por 50, póngale una media, porque hay otros que aportan 20 pesos, hay otros que aportan 20 pesos. 2.800 por 50. ¿Y qué hace el Colegio Médico con ese dinero? Ese Colegio Médico, primero usted tiene que ver que tenemos que mantener infraestructura, tenemos que mantener personal, ¿no? Y además, hablando de 140 mil bolivianos ya, al mes. Ya, tenemos 140 mil bolivianos, dividido en 9 departamentales y alrededor de 15 filiales provinciales. Si tú calculas aproximadamente ya de que en cada una de estas, estamos hablando de aproximadamente 14 sedes, tienes 4 dependientes. ¿Y no qué alcanza? ¿Recibe el colegio médico a cambio de, perdón, qué recibe cada médico a cambio de esa de bien, ese aporte? Es una muy buena pregunta, porque generalmente los colegas también dicen, ¿qué nos da el colegio médico? El colegio médico no es una cooperativa. El colegio médico, el aporte sirve para funcionar. El aporte sirve para que la dirigencia tenga esta capacidad de movilización, tenga la capacidad de contratar un asesor legal, tenga la capacidad de defender sus derechos de los profesionales. Por eso es que nos ves en las calles cuando hay una legislación, cuando hay una situación, cuando participamos en los concursos de méritos y exámenes de competencia. El principal factor del Colegio Médico es la defensa, tanto es una entidad gremial y científica. La educación. 1.800 médicos es lo que logran aglutinar. ¿Cuántos médicos y médicas hay en el país? Por eso, no logramos aglutinar. Sus aportes actualmente. Bueno, logran recaudar de 2.800. ¿No? ¿Y pero cuántos médicos hay? Nuestros médicos profesionales dependientes son 28.000. Son 28.000. O sea que ustedes, digamos, logran llegar al 10% de los médicos. No, llegamos a los 28 mil médicos. No, porque así, si recaudan de los 2.800 y ustedes tienen una cifra de 28 mil, ustedes logran recaudar, logran que se identifiquen con ustedes el 10% de los médicos. María, a ver, yo te explico. Está claro. No, yo te explico la situación, ¿ya? Nuestros colegiados responden, vamos a suponer, tú no has aportado este año, pero yo te meto a un proceso ético y deontológico. Tienes que responder, porque la suspensión también de la colegiación es sanción. Bueno, por pero tanto, igual, de 28 mil, 2.800 son el 10%. Usted lleva adelante la vocería, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, del 10% de los médicos y médicas de este país. No, estás equivocada. Porque normalmente, vamos a suponer, en la Caja Nacional, ¿cuántos aportantes son? Se nota que es cochabambino usted. No. Los cochalas son siempre así medio astutos. No, pero también... No, porque a veces son también liosas. Entre gitanas no nos vamos a leer la mano. Bueno, vaya, pasemos a otro. O sea, ustedes logran recaudar de 2.800 sobre una población de 28.000 médicos y médicas. Ahora, de esos 2.800 que aportan, y que se supone que son miembros semiactivos en el colegio médico, ¿qué porcentaje son hombres? Te voy a decir una cosa, María, ¿ya? Te voy a poner dos conceptos de actividad. Respóndame a la pregunta. A ver, estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Es que no me lleves porque mi respuesta te va a dar lo que tu pregunta. La pregunta es muy concreta. Primero te voy a decir una cosa, ¿ya? De que, para que tengas tu concepto claro de la colegiación. Nuestra función científica alberca y no exige aporte a todos los especialistas. No, pero vamos a hablar de la vocería. ¿Usted da nombre de quién está hablando? Para luego preguntarle qué piensa. ¿Ya? Y que la gente que nos escuche sepa a nombre de quién finalmente está hablando usted. Porque aquí estamos en una democracia gremial en Bolivia, donde los gremios toman la voz de poblaciones que se supone que no necesariamente tienen voz. Así que por eso le pregunto, de esos 2.800 de quien usted ejerce vocería, ¿cuántos, qué porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres? Ya, primero, no reconozco 2.800 de vocería, reconozco 28.000, me estás forzando. Yo no aporto al colegio médico y me importa tres porotos del colegio médico. Usted no está hablando a nombre de todos los médicos del país. Totalmente equivocado, porque primero vas a tu concepto, ¿ya? El colegio alberca a 32 sociedades científicas. Y las 32 sociedades científicas tienen un 100% de participación médica. Doctor, ya. A ver, lo que quiero preguntarle. Tu pregunta es de mujeres. ¿Quieres saber qué mujeres? De mujeres hay en esos 2.800 aportantes. Hay una gradación, a vos que te gusta mucho el tema femenino. No es que me gusta, es una lucha, compañero. No es lucha. Yo creo que es un equilibrio. Mis conceptos son de lucha y equilibrio. ¿Qué porcentaje hay de mujeres? Te voy a decir históricamente lo que ha pasado. La medicina... No quiero que nos cambien el dial. Respóndame la pregunta. No, te voy a cambiar el dial y te lo voy a volver a poner. El tema va de la siguiente manera. Históricamente había un porcentaje de que las mujeres eran menos que los varones. ¿Dónde? En todo el mundo. Estoy hablando del colegio médico, señor. De los 2.800 aportados. Estoy hablando del mismo efecto que tiene el Colegio Médico de Bolivia a nivel mundial. Por eso es que te he adelantado. ¿Qué porcentaje de mujeres de las aportantes son mujeres? Ya, te voy a decir. Antes eran 40%. Ha habido una inversión y actualmente las mujeres, el 60%. ¿Cuál es la documentación que refrenda eso? Te la puedo mostrar en este momento. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas del Colegio Médico en su historia? Te voy a mostrar una. Lidia. ¿Qué se llama? Nila Heredia. La única. Unita. ¿Sobre cuántos? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuántos médicos? Mira, presidentes. ¿Sobre cuántos médicos? Históricamente, no tengo el valor. Tú tendrías que... Habrán decir, sido listos. ¿Cuántos años de historia el tiene? El colegio médico estaría por 50 años. ¿En 50 años cuánto dura la directiva? Dos años. En 25 años hemos tenido una presidenta del colegio médico... La doctora Nila Heredia, amiga personal, que está a favor de la despenalización y restricta del aborto. Ya. Por si acaso. Todo el resto han sido médicos varones. Ya. Que conste en acta. Ahora quisiera conocer, estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Sí. Porque hay que ver las vocerías. Una sola mujer en toda la historia. Actualmente, ¿cuántas mujeres hay en la directiva? En mi directiva, 2 mujeres. ¿Sobre cuántas personas? Sobre 4. 2 sobre 4. ¿Qué carteras ocupan ellas? El presidente del Colegio Médico de Bolivia soy yo. El vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia es el doctor Daniel Illanes. La secretaria general es una mujer, la doctora Magda Torrico, y la secretaria de Hacienda es la doctora Jenny Magna. Ya. Ahora, una consulta. ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? ¿Cuántas personas votan? ¿Cuál es la dinámica democrática del Colegio Médico? Puedo decir, por ejemplo, para que usted sea presidente, ¿hay unas elecciones, hay unas ternas, es rotatorio, es por orden alfabético, es por años de antigüedad? ¿Cómo es la dinámica democrática? María, no me has respondido mi pregunta también, pues tengo derecho a la pregunta, ¿no? ¿Hay equilibrio en mi directorio? No tiene derecho a la pregunta porque estamos en una discusión donde a la gente le interesa la posición de usted, no la posición de María Galindo. En este momento, si hay 4 personas en la directiva, 2 mujeres y 2 hombres, hay 50% de mujeres y 50% de hombres. Ya. Pero si en 25 gestiones de presidencia del Colegio Médico ha habido una sola mujer, eso como presidenta del Colegio Médico, estamos hablando de un número muy, pero que da mucha risa. Porque además cuando hablamos de la doctora Anil Heredia, la doctora Anil Heredia se ha comido todos los puestos de salud del país. O sea, estamos hablando de una mujer ultra excepcional. Una super mujer. No, muy excepcional, es decir, que no representa el medio de del destino de las mujeres. Es una mujer muy excepcional. Ahora, pero vayamos a la pregunta. ¿Cuál es la dinámica democrática del sustento de su presidencia? A ver, te voy a explicar, María. El Colegio Médico Departamental es mediante elecciones democráticas generales. ¿Todos los aportantes pueden votar? Todos los médicos que están colegiados votan por los departamentos. Esto lleva a un congreso. El Congreso Médico de Bolivia, que se hace cada 2 años, tiene delegados al congreso. Y de los delegados, aproximadamente es por el número de aportantes, se hace la directiva departamental más el número de aportantes. Por el número de colegiados, por decir, La Paz tiene 10.000 colegiados. La Paz lleva aproximadamente alrededor de 58 delegados que van electos mediante una asamblea y se hace un Congreso Nacional. El Congreso Nacional lleva a esta representación colegiada a tomar decisiones de la próxima gestión del Colegio Médico Nacional con tareas específicas y resoluciones. Y de allá se elige al presidente en Congreso del Colegio Médico de Bolivia. ¿Y de eso es fruto su cargo? De eso es fruto mi cargo, haber ganado por unanimidad. Estamos con Aníbal Cruz, él es presidente del Colegio Médico de Bolivia. Ahora, doctor Cruz, el momento que, bueno, ustedes deben tener estatutos, funciones, pero no necesariamente los estatutos son siempre genéricos, no le van a decir cómo actuar cada vez. ¿De dónde saca usted la posición del Colegio Médico de Bolivia en torno del aborto? ¿De dónde la saca? ¿Con quién ha consultado? ¿Cuál es el fundamento de esa posición desde el punto de vista democrático? No desde el punto de vista de sus ideas filosóficas, de lo que le ha dicho su mamá cuando lo ha educado, de sus cuestiones personales. Usted no está hablando como Aníbal Cruz, usted está hablando como presidente del Colegio Médico. ¿A quién ha consultado para decir lo que los médicos de Bolivia piensan del aborto? Primero tienes un error conceptual. El Colegio Médico no ha nacido ayer. El colegio tiene estatutos y reglamentos con principios éticos y deontológicos. ¿Que son genéricos? No son genéricos. ¿Cualquier estatuto es genérico? Nadie le dice, mañana tiene que hablar usted de esto. El Código de Ética y Deontología Médica tiene principios básicos, ya que están sustentados con la Constitución Política del Estado. Usted está yéndose por la tangente. Le pregunto, ¿cuál es el fundamento? ¿A quién ha consultado usted sobre su posición para hablar a nombre de los médicos de Bolivia y no hablar a nombre suyo personal? Porque yo soy el presidente de los médicos de Bolivia. ¿Y está expresando? ¿Por qué es el presidente? ¿Está expresando sus concepciones personales? No, señora. mis concepciones sí, están doctor, basadas... Por, ¿a no, quién le ha es que tú no usted? Me obligues a decir lo que tú quieres. ¿A quién le ha preguntado usted? Ya, claramente dice el estatuto. Ahí tenemos un código de ética y de ontología. ¿A quién le ha preguntado usted? Yo soy mandado por... y debo hacer cumplir los estatutos y reglamentos del Colegio Médico. Y en los estatutos y reglamentos del Colegio Médico hay un código ético y deontológico. Y ahí dice claramente el principio, defensa de la vida. Defensa de la vida puede significar muchas cosas, incluida, por supuesto, la práctica del aborto. Defensa de la vida es una cuestión totalmente genérica, doctor. Totalmente genérica. ¿A quién le ha consultado usted para expresar hoy la posición del Colegio Médico de Bolivia? Al estatuto y reglamento del Colegio Médico. A nadie. No, señora. Acá... el código. Usted le invito a comprarse el estatuto y leer qué dice el código ético y deontológico. Bueno, pero para quedarnos claros, usted se ha basado en el estatuto, pero no ha consultado a nadie más. No tengo por qué consultar. Ya. Yo he jurado respetar. Está bien, esa es la situación. Estatutos. Estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Hablando a nombre de quién, me pregunto yo. Doctor, ahora vayamos a este tema. Hay muchos médicos de gran trayectoria, de gran jerarquía. Le voy a nombrar simplemente varios ginecólogos de la Caja Petrolera de Salud. Ya. Le voy a nombrar simplemente, usted sabe que trabajar en la Caja Petrolera no es fácil. Le voy a nombrar al director del maternológico de la Garita de Lima y varios otros que expresan posiciones personales. Le voy a nombrar a Nila Heredia, expresidenta del Colegio Médico de Bolivia, exministra de Salud y actualmente en un cargo internacional a nivel latinoamericano de salud, que han expresado repetidas veces, no ocasionalmente, su postura a favor de la despenalización del aborto, precisamente por la situación clínica del aborto en Bolivia. Entonces, usted no representa a los médicos y las médicas que están a favor del aborto. A ver. Usted a favor de la despenalización del aborto. Usted me está hablando en forma equívoca. ¿No? Ya. Yo le pregunto lo siguiente. Usted me ha dicho clarito. Son conceptos personales. Yo soy representante nacional. Claro. Y estoy expresando... Usted está expresando... Estoy expresando lo que dice... Lo que le ha contado su abuelita. No, mi abuelita. ¿Usted representa a las mujeres, a todas las mujeres de Bolivia? No, ¿por qué? Por eso no hablo a nombre de las mujeres de Bolivia. Yo no hablo a nombre de las mujeres. Eso es la diferencia entre usted y yo. Yo hablo desde mi condición de María Galindo. A la gente le hago conocer que además soy feminista. No hablo a nombre de Dios Padre, ni Dios Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de nadie más que de mi pinche persona. Pero usted quiere hablar a nombre de todos los médicos de Bolivia. Yo estoy sentado acá. Yo hablo en representación de los médicos de Bolivia. Doctor, usted entonces, estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Y vicepresidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Eso es más grave. Vamos a entrar a eso. Doctor, usted está hablando sin representar, por lo menos, a una porción importante de médicos que sí están de acuerdo con la despenalización del aborto. Ese es su concepto personal. No, pero usted sabe que eso es así. No es así. Usted sabe, no hay médicos que no están que están de acuerdo con la despenalización. No hay mujeres que están en desacuerdo con usted. Sí, pero no vuelva pues a esa cosa ridícula. Yo no estoy representando a nadie. Yo le estoy entrevistando. Yo tengo un nombramiento de una institución legalmente establecida. Los médicos que están de acuerdo con la despenalización del aborto, usted no habla a nombre de ellos, ¿verdad? ¿De quién? Y de ellas. De los médicos y las médicas que están a favor. Y deontológico del principio del accionar. Y entonces, ¿quién habla a nombre de los médicos y las médicas que están a favor? Esos son conceptos personales, señora. Los conceptos personales, como médicos, claro, también valen o no valen los conceptos personales. Por eso es que ahí viene la objeción de conciencia. ¿Ya? Porque si usted está de acuerdo con el aborto, y mañana en una votación con los masistas legalizan el aborto, perfecto. Mañana el juez me ordena a mí, Aníbal Cruz, hacer un aborto por orden judicial, y si no lo hago voy a la cárcel. Yo tengo una barrera. A eso estoy defendiendo. La objeción de conciencia. Yo ahora, no quiero vayamos, porque mis pero que quede claro, usted no está hablando a nombre de los médicos. ¿De quién que hablando? Quieren despenalizar el aborto. Yo estoy hablando a nombre del Código de Ética y Deontología de los Estatutos y de ¿cuánto se elaboró ese código? ¿Qué año? A ver, estamos renovando el año 2008. ¿Cuándo nació ese código? Mire, debe tener polillas, arañas, no, por no, lo menos. No, es que no veo este concepto. Yo también sus conceptos decir polillas, marcar, arañas. Marcar. Estamos, ¿sabe qué, señora? Estamos nosotros en constante renovación del estatuto. Ahora, doctor, le vamos a escuchar. Le escucho. Brevemente a usted, no, más bien la población le va a escuchar a través de Radio Deseo 103.3 FM. Va a escuchar la posición suya personal sobre la despenalización del aborto. ¿Qué dice usted? Que es a nombre de todos, aunque se no le ha consultado usted a nadie. Mi representación me habla, me hace decir en nombre de los médicos. ¿Quiere saber mi concepto? Por favor. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. No estoy de acuerdo con el aborto desde el mismo momento de la concepción de la vida. Y cuando se trata de concepción de la vida, vamos a hablar biológica y científicamente. La concepción de la vida, a mi concepto y desde la formación, es la unión del óvulo con el espermatozoide. Hay conceptos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que este producto recién forma vida en el momento en que se anida en el útero. ¿Qué quiere decir? Entre el tercero y octavo día. El concepto biológico fundamental es cuando se han unido los cromosomas en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. En ese momento era una célula. Más tarde se convierte 2, 4, 6. Cuando tenemos eso, hablamos de vida. Mi posición ¿no personal... ¿No hay vida en el óvulo? ¿Cómo? ¿No hay vida en el óvulo? Estamos hablando de la mitad. Le pregunto, ¿hay vida o no hay vida en el óvulo? Estamos hablando... Solamente desde el punto de vista del concepto es una de célula pues, biológica. Es una célula, pues. ¿Hay vida o no hay vida? Es una célula. ¿Hay vida en el óvulo? Claro, pero la concepción... ¿Hay vida en el espermatozoide? Exactamente. Ya, pero eyacula, ustedes, ¿cuántas veces habrá eyaculado usted, usted matando su vida? Ovulado? ¿Cuántas veces ha ovulado? Por eso. Muy bien. El entonces tema, su concepto es que cae tema, por su propio no, peso. No, señora, el tema es concepción. Cuando se une un óvulo con un espermatozoide, comienza la nueva vida. Estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. ¿Es usted católico? Sí. ¿Y su fundamento está basado sobre todo en su condición de católico? Soy médico y soy católico. ¿Y, mi principio ¿y cómo se médico, relaciona su condición de católico con su condición de médico? 100%, 100%. O sea, que estamos hablando con un cura. No, soy médico y soy o católico. Sea, ¿y usted o sea, es capaz de distinguir su condición de médico de su condición de católico? Claro que sí. El médico es ¿cuál es la separación entre su condición de médico y su condición de a católico? Ver, me parece extraño que usted haga ese tipo de preguntas, pero se lo voy a responder por para favor aclarar las ideas. Ya, yo tengo una formación católica, religiosa y además estudiada. ¿Me entiende? Segundo, yo soy médico, que me he formado en la universidad, hecho la especialidad, en base a principios vocacionales. Una pregunta, doctor. Estamos con el doctor Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico. ¿Es un asesinato usar condón? No, es un método de barrera. ¿Usa usted condón? Sí. ¿Es un asesinato usar té de cobre? No, es un método también anticonceptivo. Pero eso significa desechar células vivas. El masturbarse también. No es cierto, eso también significa desechar o sea, en cada masturbación, células vivas. En cada masturbación, ¿cuántas vidas doctor, mata usted? En el caso de la té de cobre, en el caso de la té de cobre, ¿dónde se la coloca? En el útero. ¿En qué lugar? Dependiendo, porque de acuerdo a la posición se lo pone en el fondo uterino. Sin embargo, esto significa que puede haber fecundación y que una célula fecundada va a ser desechada por la té de cobre. Hay niños... No es cierto, la té de cobre en ese sentido es un método abortivo. El tema de la té de cobre ya se ha tomado como un método anticonceptivo. Abortivo. Justamente ya impide la anidación. impide la anidación, pero no la fecundación. Correcto. Por impide eso, la anidación, por eso, pero no la fecundación. Escúcheme. La T de cobre me acaba de decir, sí. ¿Cuál es la diferencia que hace usted entre... Porque usted me acaba de decir, vida es la fecundación, claro. Pero la T de cobre, que está legitimada por usted mismo uh-huh. y por todas las latitudes del mundo, sí. es un método que impide la anidación de una célula fecundada. Ya, perfecto. A ver, usted no es médico, ¿no es así? No es médico. Entonces, le voy a explicar la situación. Por eso es que hay conceptos en la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la presencia de lo que es abortivo y no es abortivo. Porque ellos indican que la vida comienza en la anidación. ¿Me entiende? No, entonces, pero usted ya le está buscando tres pies al gato, doctor. Hasta me dan ganas de reírme. Yo también me río de usted. Yo no, pero no me río de usted, me río del argumento. El tema, me acaba de decir que en cuanto está fecundada la célula, ya no puede ser abortada. Usted lea. Yo también le estoy hablando de conceptos. Yo también le estoy hablando de conceptos, doctor. Yo también le estoy hablando de conceptos. Lea el concepto de lo que es la concepción. Estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Y estamos charlando sobre lo que es pues su postura aquí respecto a la despenalización del aborto. Creo que ha quedado bastante claro para la audiencia. Quisiera hacerle una última pregunta, un par de preguntas de yapa para finalizar. Ya. ¿Cuál es su criterio de la ministra de Salud? Mire, yo tengo mi criterio y no lo voy a expresar para... la población sabe respecto a la ministra y la formación que tiene, ¿no? Primero, se las respeta como una decisión de confianza de la presidencia. Pero el concepto general de un ministro de salud o de una ministra de salud debe ser un concepto de formación, de capacitación para poder administrar la salud de todo el país. No se puede improvisar fundamentalmente en lo que se llama dos aspectos. El aspecto económico y el aspecto salud debe preservar la autoridad máxima de poner a las personas más capaces del país. Sea más claro, yo le voy a pedir, pero bueno, si no puede. Doctor, hay un problema muy grave que están atravesando los médicos y las médicas más jóvenes del país. El tema de las residencias médicas, las residencias de especialidad. Uh-huh. ¿Cuántos postulantes a residencias hay en este momento en el país? En este momento, María, te voy a explicar, a vos que no te gusta ir por las ramas para llegar a un final, ¿no? En Bolivia deben haber unos 2.800 postulantes. ¿2.800? ¿Quién asigna las residencias médicas y cuál es la disponibilidad de acceso? Las residencias médicas están basadas a través del SENIDAI, que es un organismo donde competen universidades, ministerio, colegios de profesionales, todo aquello. Y de acuerdo a las plazas que se crean por la infraestructura que tenemos, más o menos deben haber alrededor de 800 plazas en el país. O sea, imagínense la gente que nos está escuchando, hay 800 plazas para residencias médicas y 2.800 personas que quieren acceder. Uh-huh. Eso significa que 2.000 quedan afuera. Exacto. Eso es muy grave. Es una carnicería. En el mundo es peor. Es una carnicería. Ahora dígame, ¿qué está haciendo el colegio? Tengo entendido que hoy en día el Ministerio de Salud ha agarrado prácticamente el 100% del control de las residencias médicas. No. ¿Cuál es la situación? La situación actual siempre va a ser una situación compartida. ¿Cuál es la situación actual? El SENIDAI tiene una estructura que forma Ministerio, Universidades y Colegio Médico. ¿Ya? Y esa estructura es la que gobierna. Y técnicamente se habla. En lo que tú dices carnicería, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Las residencias no son caprichito de nadie, ¿ya? Se hace de acuerdo a la infraestructura. Si yo tengo 100 camas en un hospital, solamente puedo albergar a 10 residentes. Te pongo un ejemplo. Tú eres mujer y vas a un ginecólogo y tienes ahí 50 residentes. ¿Te gustaría que te toquen 50 estudiantes? Entonces, todo esto está equilibrado desde el punto de vista de la privacidad del paciente. ¿Cuál es la transparencia del acceso de esas 800 plazas a la residencia médica? ¿Y cuáles han sido las representaciones para que ese acceso sea justo que haya gestionado el Colegio Médico de Bolivia? Querida María Galindo, en esta transparencia yo puedo poner mis manos al fuego. ¿Ya? Porque históricamente durante 20 años se hizo un banco de preguntas de aproximadamente 16.000 preguntas. Y estas 16.000 preguntas iban en un CD que te lo daban a ti. y posteriormente, por aleación con notario de fe pública, se sorteaba en La Paz y en el acto se llevaba el CD y se producía en forma sistemática. Daba cierta garantía el ingreso a la residencia, pero se ha visto en estos últimos 2 años que no medía la capacidad del profesional. Al contrario, simplemente medía la memoria, porque yo me aprendía de las 16.000 preguntas y podía sacarme 100 en el examen. Este año se ha modificado y por primera vez este año se ha hecho de acuerdo a un banco de preguntas hechas por las universidades distintas, ya el examen. ¿Sabes cuántos han aprobado? 1 en todo Bolivia. Ha habido defectos, es una cosa nueva. Y ahí está la transparencia. Tampoco tiene mucho sentido que apruebe uno. O sea, tampoco tiene mucho sentido. Pedagógicamente no se sostiene lo que me está diciendo. Estamos con Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Lo dejaremos ahí. ¿Es usted machista? No.